preparar a la iglesia, levantándola, activándola, entrenándola y enviándola, según el propósito que Dios le dio a cada parte del cuerpo de Cristo, siendo en todo puntas de lanzas. Bienvenidos. Vamos a hablar del tema 1, el rechazo, moviendo la tierra. Luego vas a entender a qué se refiere esto de mover la tierra. Uno de los aliados más poderosos y más engañadores de las tinieblas es el rechazo. Este es un arma muy poderoso que las tinieblas usan para poder atacar a todos los seres humanos, especialmente a la iglesia. Ya a todas las personas, sean cristianos o no cristianos, son atacados por el rechazo. Pero viene un ataque especial a los que son cristianos, o sea, a la iglesia. Este enemigo es disfrazado y muy fuerte cuando caemos en su engaño. ¿Por qué decimos disfrazado? Porque hay gente que está terca, encerrada, enceguecida, diciendo, no, estoy bien. Pero dentro de su corazón tiene miles de raíces de rechazo. Hay tanta soledad, tanta incertidumbre, tanta incredulidad, que según ellos están bien, pero en realidad están llenos del rechazo. Es por eso la razón de este entrenamiento, de poder sacar a luz todas las mentiras de este espíritu y de poder romper todo lo que trae en nuestras vidas y las vidas de los hijos de Dios. Queremos que haya libertad, no solo en nosotros, sino que queremos que todo hijo de Dios sea libre del rechazo para que pueda caminar en la voluntad de Dios. ¿Qué es el rechazo? Si hemos estado hablando del rechazo, entonces vamos a hablar qué es el rechazo. Y lo primero que quiero que entiendas es que el rechazo no solo es una actitud que alguien puede tener con algunas personas. Porque uno piensa, rechazo es cuando tú rechazas a alguien, lo tratas mal y no lo quieres, lo ignoras, lo raleas, no sé qué palabra quieres usar, pero hacen eso con alguien, ¿ya? O el rechazado, el raleadito del curso, el calladito del curso, el fenómeno del curso, y luego hacemos bullying, todo un montón de cosas que en la actualidad está empeorando, si te has puesto a pensar. Pero eso es el rechazo. No, es mucho más. No solo es un insulto o ignorar a alguien, sino que es algo mucho más grande que engloba muchas cosas en sí. Y vamos a tratar de desglosarla en este entrenamiento. Efesios 6:12. Algunos ya deben saberlo este verso, pero si recordamos Efesios capítulo 6, verso 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí que nos habla de las jerarquías espirituales, aquí no nos está hablando de simples demonios, está hablando de otra cosa. Ya, si recordamos Efesios 6, 12, sabemos que nuestra pelea no es contra carne ni sangre. La gente que rechaza a otras no lo hacen por ellos mismos, sino por la influencia de algo espiritual que actúa en ellos. O a veces el que cree ser rechazado es uno mismo y no la actitud de los demás. Entonces el rechazo no es un demonio o una cosita, una cosa específica, es toda una jerarquía. O sea, no es simplemente yo que rechazo a alguien o yo que siento que me han rechazado. Porque muchas veces en realidad no me rechazan, yo me lo invento aquí. El enemigo me engaña y me creo que me han rechazado, me creo que me han dicho, y cuando no es el que otro me ha hecho, sino yo me inventé. Y ahí nos hacemos novelas, ¿no? Me ha mirado feo, ni te ha mirado. Ah, ¿estabas? ¿Ves? Ahora me ignora. Te inventas mil pensamientos, te inventas mil cosas, porque hay rechazo en tu vida. Y ese rechazo empieza a generar y empieza a crecer y empieza a traer otras consecuencias en ti. Entonces, no simplemente es una actitud, no es simplemente una cosita pequeña. El rechazo en sí engloba muchas más áreas que vamos a tratar de llegar en este entrenamiento. En este verso podemos ver las jerarquías espirituales que hay. Principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad nos habla este verso. No te habla de algo pequeño, te habla de principados, te habla de potestades, te habla de gobernadores y huestes de maldad. Y vemos que no se mencionan los demonios, porque los demonios son de jerarquía mucho más pequeñas, que sí son seres espirituales y se actúan con las tinieblas. Pero no se menciona en Efesios 6:12. En Efesios 6:12 se menciona una jerarquía espiritual más grande que gobierna, ¿qué dice el verso? Regiones celestes. Ya, es en un lugar espiritual sobre la tierra, el primer cielo. Gobiernan ellos en el segundo cielo. Los demonios no gobiernan en el segundo cielo. Los demonios gobiernan aquí en la tierra. Los demonios quieren un cuerpo, por eso endemonizan a la gente. Y por eso Jesús hizo tantas liberaciones. Estamos. Entonces el rechazo no es solo un demonio, el rechazo no es solamente un pensamiento o una actitud, el rechazo es toda una jerarquía, todo un mover espiritual que ataca especialmente al pueblo de Dios. Entonces, el rechazo es toda una jerarquía de tinieblas. Esto quiere decir que es una de las cosas mencionadas, que hay principado de rechazo, que hay potestad de rechazo, hay gobernador de rechazo, hay hueste de maldad de rechazo y hay demonios de rechazo. Estamos. Todos ellos están y trabajan y actúan en las vidas. Ya, ahorita vamos a explicar cómo es esto. Pero lo primero que quiero que entiendas es que no es solo uno de rechazo, sino son una jerarquía. Son miles, son cientos de espíritus de rechazo que se mueven de distintos niveles para gobernar. Amén. ¿Cómo funciona esto un poco? En el entrenamiento Atravesando las Tinieblas, que es un entrenamiento de guerra espiritual que nosotros enseñamos, ahí hablamos un poco más a fondo de esta parte. Así que si quieres profundizarte en guerra espiritual territorial, te invitamos a que pases el entrenamiento Atravesando las Tinieblas para que ahí aprendas un poquito más de guerra espiritual. Pero, hacia grandes rasgos, la palabra principado está ligado a gobierno territorial. Un principado gobierna una nación, gobierna un continente. Un gobernador gobierna un lugar más chiquito, ya no algo tan grande, pero algo más chiquito. Una ciudad puede gobernar un pueblo, etcétera, etcétera. Ya una potestad, ya gobierna algo más pequeño, una calle. Un lugar, por ejemplo, la calle de las brujas. En solo esa calle, ahí gobierna algo espiritual, pero no es un demonio, es algo más grande. ¿Ya? Y las huestes de maldad son gobiernos que se mueven. Por ejemplo, la masonería. Un día hace su evento en su centro de la logia masónica y ahí se manifiesta el espíritu de masonería. Al otro día hacen en un hotel su evento, se va a la masonería ahí. Entonces son demonios que se migran, pero que se mueven en ese lugar. Lo mismo pasa con el rechazo. Vas a ver que hay ciudades donde su principado, hay naciones donde su gobernador es el rechazo. Es una jerarquía grande y son naciones rechazadas, naciones con mucha pobreza, naciones con mucha enfermedad, con mucho conflicto y hay rechazo en ello. Entonces el rechazo no es simplemente que los otros países ignoren ese país, sino que ese país es ignorado por el gobierno que está en ese lugar. Estamos. Entonces no es solamente un demonio, no es solamente una actitud, no es solamente de que yo me siento rechazado, me han mirado feo y ahora mi mamá no me quiere, no es eso. Es mucho más allá del rechazo, pero empieza con pensamientos así sencillos. Cada uno de estos, influencian en la sociedad y en las personas. Y más directamente los demonios de rechazo influencian y entran en las personas. El modo por el cual estos influencian a las personas son por los pensamientos. Un demonio no puede endemoniar a una persona de la noche a la mañana, no tiene tanta autoridad. Estamos. Tiene que ser un proceso. Ya, este proceso nosotros le llamamos el proceso de endemonización y eso lo enseñamos en el entrenamiento Isaías 61. Perdón que parezca esto publicidad tras publicidad, pero es que en otros entrenamientos ya hemos profundizado y si me pongo a explicar, tengo que sacar pues, los otros entrenamientos. Así que te invito a que pases Isaías 61, entrenamiento de sanidad interior, donde ahí explicamos el proceso que una persona es endemoniada, bíblicamente, con todo. Ahora te lo voy a explicar a nivel general, pero bíblicamente, quieres ver el respaldo bíblico, pase ese entrenamiento, por favor. Estamos. Primer paso viene un pensamiento. Segundo paso que viene el pensamiento, viene escuchar, obedecer al pensamiento. Decisión equivocada. Mientras solo tenga un pensamiento y tú no le hagas caso, no es pecado. Pero se vuelve pecado cuando tú haces caso al pensamiento. Quizás no hiciste nada físico más, pero el solo hecho de hacer caso al pensamiento ya lo vuelve pecado. Estamos. Una vez de que viene el pensamiento, tú le haces caso, pecas. Vuelve el pensamiento, tú le haces caso, pecas. Y se empieza a hacer repetitivamente, se te forma un hábito pecaminoso. Y te es habitual pecar. Entonces cada vez que ves a cierta persona, ya viene tu pensamiento, ¿no ve? ¡Ay, este ya ha venido! Rechazo. ¡Ay, no me va a pegar el otro! Rechazo. Ya viene el pensamiento. Lo miro y ya está el pensamiento de rechazo. Porque se ha hecho un hábito. Una vez que está el hábito pecaminoso, inmediatamente viene un pérdida de control. Yo ya no controlo. Es como vestirte. Tú tienes un hábito de vestimenta correcto. Te doy un pantalón, ¿dónde te lo pones? A la cabeza. No, pues. Eso haría una guagua que no tiene el hábito de vestirse. Pero una persona adulta ya tiene un hábito de vestir. Te doy un pantalón, te lo pones a los pies. Estamos. Perdiste el control de ese hábito. Lo mismo hay ciertos pecados que hemos perdido el control del hábito y caemos en pecado inmediatamente. No controlamos y ya me doy cuenta, ya pequé, ya pensé, ya me sentí rechazado, ya me deprimí, ya fui susceptible, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que hay pérdida de control, viene una atadura o base legal, que es lo que ya el demonio le da la autoridad para entrar las veces que quiera, y ahí recién entra el demonio en una vida y aparece una persona endemoniada. Entonces, si te das cuenta, no es de que pequé, ya estoy endemoniado, es un proceso para que un demonio entre en una vida. Porque el diablo no tiene autoridad a no ser que yo le delegue autoridad. ¿Estamos? Cuando yo le creo, cuando yo le delego autoridad, le doy. Preguntas al final, por favor. Ya hasta el final, anótense las preguntitas. Al final, por favor. Entonces, tú tienes un mal pensamiento de rechazo o de rechazar a alguien y se te hace un hábito ese pensamiento, piensas cada rato, inmediatamente se te hace una pérdida de control. Viene la atadura y ahí recién puede operar un demonio dentro tuyo. Mientras tanto, todo ese proceso han sido pensamientos, todo ha sido afuera. Me quiere, no me quiere, está, no está, me ha dicho, no me ha dicho. Solo son pensamientos hasta que yo le hago caso y ahí es donde caigo. ¿Estamos? Entonces empieza como simplemente pensamientos. Empieza pensamientos en ti de rechazo, pensamientos de soledad, no puedes, no sirves, no tienes, no, no, no. O otro tipo de rechazo, el que yo soy el que rechaza a la gente, yo soy mayor, yo solo puedo, vanagloria de la vida, altivez de corazón, yo. Inmediatamente eso hace que yo rechace el resto. ¿Me dejo entender? Entonces, ambos lados viene a la gente. Algunos el no sirvo y otros el soy mucho más. Hay un equilibrio en Cristo. Y ese equilibrio se llama la roca, es Cristo, la roca, la piedra angular. Si yo estoy fuera de la roca, o me voy a un extremo o me voy a ir al otro. Ningún extremo es bueno. Siempre el equilibrio basados en la palabra. Esa es nuestra base, ese es nuestro sustento. ¿Estamos? Entonces viene por los pensamientos. Estos pensamientos entran en la vida de las personas y cuando les hacemos caso es cuando empiezan a actuar en nuestra mente y voluntad para hacer efecto en los sentimientos, y ahí es cuando una persona empieza a tener actitudes de rechazo hacia otros o de sentirse rechazado por los demás. Entonces viene por un pensamiento donde empieza a involucrar tu voluntad y tu mente para que inmediatamente tu sentimiento actúen conforme a lo que tú quieres, o rechazar o sentirte rechazado. Isaías capítulo 61, verso 1, por favor. Isaías capítulo 61, verso 1. Jesús leyó, en Lucas vemos que Jesús leyó esto en la sinagoga, ¿ya? Y es importante porque si Jesús lo leyó, es que quiere decir que es importante. Verso 1 del capítulo 61 de Isaías. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me envió a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Mira que dice una partecita, vendar a los quebrantados de corazón. Este verso habla de vendar a los quebrantados de corazón. Vámonos al Salmo 147, que nos dice prácticamente lo mismo. Salmo 147, verso 3, por favor. Ahí se borró el verso. Los que tienen la hojita, por favor, pongan el 3, porque dice dos puntos y se quedó ahí vacío. Verso 3, dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Qué dice? Sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El rechazo quiebra el corazón de las personas, los raja para que con cualquier crisis se rompa en muchos pedazos el corazón de las personas. Es como tener algo rajado, tú lo tocas y boom, se va a explotar, se va a deshacer como la arena, porque está rajado. Eso hace el rechazo. Empieza a rajar tu corazón, empieza a rajar tu alma, ya que estés como una masa quebradiza, que al primer golpe fuerte o a la primera tocada fuerte, literalmente te deshagas. Ya, y ahí viene el desano, no, ya no quiero ir a la iglesia, no, ya no quiero estar en el Señor, no, es que el liderazgo es cansado, no, no, porque te has sentido rechazado, porque te han rechazado, o porque ha habido algo de rechazo alrededor tuyo. ¿Estamos? El rechazo quiebra el corazón de las personas. Por eso dice Proverbios 4. Deberíamos saber ese verso de memoria. Vámonos a Proverbios 4, 23. Lo hemos leído, nos lo han predicado un montón de veces y tenemos que saberlo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada. Hay hartas cosas que tienes que guardar de tu vida. Pero sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón. Guardar el corazón nos va a ayudar del rechazo, porque al guardar nuestros corazones nos aseguramos que el rechazo no podrá venir a quebrarnos. ¿Cómo guardo mi corazón? Lo vamos a aprender más adelante. Pero si yo no logro guardar mi corazón, estoy propenso a que el rechazo me venga a quebrar. Pero puede pasarme otras cosas. Sí, puede pasarte muchas cosas. No es solo la única arma del enemigo. Pero el rechazo es la más común que hay en Latinoamérica en especial. El corazón de las personas es muy fácil de engañar. Es muy fácil de manipular, por lo cual es muy fácil de ser quebrado por medio del rechazo. Es muy fácil quebrar este corazón. Toda persona desde que está en el vientre de su madre necesita tres cosas. Y aquí vamos a empezar a entender un poquito más allá del rechazo. ¿Por qué nos rechazamos? ¿Qué pasa? ¿Dónde entra el rechazo? Todos cuando nacemos desde el vientre de nuestra madre hay tres cosas que queremos. Amor, aceptación y aprobación. Ya es como nuestra vitamina. Yo quiero ver bien que como zanahoria, vitamina A. No ve tanto, nos ha dicho. Y come tu zanahoria. Ya. Vas a ver bien, vas a ser ciego, vas a estar haciendo comida. Tanto nos llueve las mamás. Lo mismo pasa con el alma. Necesita amor, necesita aceptación y necesita aprobación. Y te das cuenta, todos queremos eso. Queremos sentirnos amados, que alguien nos ame. Ya sea un abrazo, un beso, algo, un amor tanto fraternal como alguien que nos cuide. Porque el amor no solo es un beso, el amor es una protección, el amor es más allá. Queremos aceptación, que nos acepten. Que nos acepte nuestra familia, que nos acepte la sociedad, que nos acepten nuestros amigos. ¿Y qué más queremos? Ser aprobados. Que digan, buen trabajo, te ha ido bien, estamos. Y durante todo el transcurso de nuestra vida siempre buscamos estas tres cosas: amor, aceptación y aprobación. Siempre queremos que nos aprueben, siempre queremos que nos acepten y que nos amen. No es malo buscar esto. Dios nos diseñó para que busquemos estas tres cosas y podamos vivir en Él las tres cosas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Qué? Amó. Amor. Primer punto. Dios nos creó para poder recibir amor. Estamos. Y también lo damos. Pero primeramente recibir. Cuando estoy en Él, el amor es correcto. Pero cuando miro otra cosa, no lo miro a Él, el amor es incorrecto. ¿Qué más nos pide? Aceptación. Queremos ser aceptados por Él. Hay en nuestro corazón unas ganas de ser aceptados por el Señor. Y Él quiere aprobarnos, por eso nos manda mandamientos, por eso nos manda leyes, por eso nos dice cómo hacer para ser aceptados. ¿Y cuál es la mayor manera de ser aceptados? Por su sangre. Por su sangre. La sangre que Cristo derramó en la cruz es la sangre que nos da acceso a su presencia, dice la palabra. Es por medio de su sangre que tenemos derecho a entrar. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, dice Mateo. Entonces, ¿qué significa eso? Aceptación. Soy aceptado. Y lo último, aprobación. Hay aprobación de parte de los cielos cuando yo hago su voluntad. No todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino aquel que hace mi voluntad. Quiero ser aprobado para que el Señor me acepte en el reino. Tengo que hacer su voluntad. ¿Me dejo entender? Siempre queremos eso. Tener amor, ser aceptados y ser aprobados. Eso es lo que nosotros queremos. Eso es lo que Dios nos creó. No es altivo ni egoísta el querer estas tres cosas. Es que a mí nomás me aman. Ahora, si ya lo llevas al extremo, como hemos dicho, todo extremo es malo. Pero si estás en el equilibrio, el amor, la aceptación y la aprobación, siempre van a estar en bendición. Ya, no es malo eso y no es malo que lo vivamos. Dios quiere que lo vivamos en Él. Y cuando esté en equilibrio y no se realce una de la otra, es cuando lograremos tener nuestra bendición. Por eso, si mantenemos un amor, una aceptación y una aprobación en equilibrio en Dios, es cuando podremos caminar libres de rechazo y llenos de las bendiciones de Dios para nosotros. Las tinieblas saben esto. ¿Sabes? El diablo sabe. Este pueblo quiere ser amado. Este pueblo quiere ser aceptado y este pueblo quiere ser aprobado. Así que empieza a trabajar con todo lo contrario. ¿Y qué es todo lo contrario? Rechazo. No me aman, rechazo. No me aceptan, rechazo. No me aprueban, rechazo. Y el diablo lo sabe. Por eso levanta el rechazo, para que tú no te sientas amado, tú no te sientas aceptado, tú no te sientas aprobado. Estamos. Y es por eso que quieren romper este equilibrio, haciendo que alguno de estos se realce o falte alguno de estos. Gente que se haga mucho amor y va a ser el amor al yo. Es que yo he estudiado, yo he trabajado, es que es mi plata. No, es Dios que te bendijo, no eres tú. ¿Me dejo entender? Pero ya, se pone un extremo. Yo, es que yo he sido. No, Dios te ha bendecido. Humíllate y dile, gloria a Dios, Él lo ha hecho. Ahí está, rechazo. Rechazamos a Dios. O el otro lado, no, nadie me quiere, nadie me ama, no, no sirvo para nada. El otro extremo, rechazo. Estamos. Y eso es lo que el diablo quiere, cualquiera de los dos. Para que ahí te ataque, cualquiera de los dos, para que en eso te destruya. Estos tres, amor, aceptación y aprobación, deberíamos recibirlos en nuestra casa, en nuestra familia, por medio de nuestros padres y familiares. Y es ahí el primer lugar donde las tinieblas atacan, para que no sea una familia sana, sino quebrados, y por medio de familiares implantar el rechazo, para que tengamos un vacío de amor, de aceptación y de aprobación. Dios creó la familia, padre, madre, hijos, creó el diseño del hogar para que en ese diseño recibas amor, recibas aceptación, recibas aprobación. Ahí vas a recibir. ¿Estamos? Por eso Él se hace llamar padre. Él es el padre. Porque Él es el que nos enseña a amar, aceptarnos y aprobarnos. ¿Qué hace el diablo entonces? Se mete en las familias. Quiebra la familia. Porque ¿dónde es el primer lugar que te insultan? ¡Ah, está inútil! ¡Está, no sirves! ¡Haz bien, pues! ¿Dónde es el primer lugar donde viene la primera semilla de rechazo? La familia. Mi mamá, mi papá, mis hermanos, un tío, un abuelito. ¡Ay, tan feo como tu padre! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Semilla! ¿O no has escuchado esa frase? Aunque en chiste lo digan, ¿qué es rechazo? Desde el vientre recibimos eso. Va a ser varoncito, ay, yo quería mujer. Pues ya, rechazo. Ese bebé lo recibe, asimila. Estás embarazada, ¿y ahora qué vas a hacer? Pero pasa, o no te han dicho eso. Bueno, espero que no esté embarazada, no te han dicho eso por eso, ¿no? Pero, o no has dicho tú eso a alguien que se embarazó fuera de la edad. ¿No ve? Poca gente se alegra, hay gozo. La palabra nos habla de que hay que bendecir a ese niño. Es una saeta en la mano de los valientes, los hijos sabidos en su juventud, dice la palabra. Es una saeta. ¿Pero qué hemos recibido? Ay, esto, ¿cómo vamos a hacer? ¿Y de dónde sacamos? O el otro lado, no me embarazo. Y ese vientre ya está lleno de rechazo. Y ese bebé quiere nacer en un ambiente de rechazo. ¿Me dejo entender? O el solo hecho de vivir en esta ciudad, si al aborto, no al aborto, que sigue esto. Ya hay un rechazo en el ambiente a ese bebé. Ya el bebé está en un ambiente hostil, ni siquiera ha nacido y ya está en un ambiente hostil por la sociedad. Rechazo. Entonces el primer lugar es en la familia. Es el primer lugar en la familia. Una de las razones que también hemos hecho ese entrenamiento, ha sido tan divertido ver las películas de Disney ahora. Yo me reía con mi hermana, hablábamos y decíamos, mira cómo el rechazo está en todo lado. Cuando éramos niños, ¿qué era? ¿No? La Cenicienta. Y aparece una bruja y que le hace las maldiciones y que no sé qué. Pobre bruja, qué fea bruja, odiosa bruja, pobre Cenicienta. Todo eso. ¿Y ahora qué sale en la última película? Maléfica. ¿No ve? La historia de la bruja, rechazada por un hombre. Por eso volvió bruja. Pucha, ¿te das cuenta? Si no has visto la película, vas a ver, es rechazo, que ella era muy feliz, era una hada. Hada, dice que hada. Y que viene, se enamora de un hombre y el hombre por engañarle le roba las alas y se vuelve una bruja mala y por eso lo maldice a él y a su hija porque era el rey. Todo un show por rechazo. Rechazo. Y eso enseñamos a los niños. Y así te van a rechazar, mamita, como maléfica. Anda a ver al cine. ¿Qué le estás enseñando a esa niña? El hombre es malo, te va a abandonar. Eso estás enseñando. El mago de Oz, ¿se acuerdan? ¿Ve? La Dorothy, el Toto, sus películas antiguísimas, que quizás muchos ni la han visto, ni saben que existía en película. Pero es la antigua de esas películas. ¿Ya? Y ahora sale la última, Oz el Poderoso. Cuentan la historia de dónde nace el mago de Oz. Y una de las brujas principales enemigas de la Dorothy, de todo eso, era vestida de verde, digo, con su piel verde, una bruja fea que le tenía que quitar la escoba, todo un show. Y cuando ves la película Oz el Poderoso, ¿de qué trata? Que Oz le enamora a la muchacha, a la que era bruja, y luego la abandona y se va con otra bruja, y esta se pone tan mal que se envenena y termina verde. ¡Rechazo! ¿Y qué le enseñamos? Otra vez a las niñas, te van a rechazar, brujas vas a ser. Y luego tenemos matrimonios con brujas. gritonas, molestosas, jezabélicas, manipulador. No estoy insultando a nadie, quiero decirte cómo el mundo mismo nos muestra el rechazo. Cómo hasta el diablo se siente rechazado. ¿Qué hubo en el corazón del diablo? Rechazo. Yo quiero ser como Dios. Se fue al otro lado, no el súper rechazado, sino el que yo soy más que Dios. Seré semejante al Altísimo y yo subiré al Monte Santo de Sion. Ezequiel 28, Isaías 14, lean. Ahí dice cómo su corazón se enalteció. Rechazo. El rechazo está en medio nuestro. El rechazo se enseña. Las novelas, ¿de qué trata? Del rechazo de alguien a alguien. De la madre a la hija, del chico a la chica, de la chica al chico, que estoy embarazada, no estoy embarazada. Y eso respiramos, vemos noticias, rechazo. Porque hay rechazo en la política, que el político no le cae el tal y lo rechaza, a la cárcel. Es rechazo. Todo esto está ligado al rechazo. Y es bueno que lo entendamos, porque si queremos tomar Bolivia para Cristo, vamos a enfrentarnos con el rechazo. Vamos a ver gente rechazada, vamos a ver ciudades con rechazo, con un espíritu gobernador de rechazo sobre la ciudad. Y no van a poder venir a Cristo si no sanamos esa herida, si no botamos ese demonio y empezamos una restauración. ¿Amén? Entonces nos toca hacer eso. Y para eso es parte de este entrenamiento. No sé qué más nos pedirá Dios que hagamos, queremos hacer su voluntad. Así que es tiempo de que entendamos. Y una de las cosas que tenemos que entender es que tú eres tierra, que dice la palabra, tomó del polvo. No solo estoy hablando de tu cuerpo, tu alma es como una tierra. Tomó del polvo y sopló aliento de vida y fuimos seres vivientes, dice Génesis. Estamos, somos tierra. La pregunta es, ¿qué tipo de tierra somos? Somos tierra y Dios quiere que seamos tierra fértil, buena tierra. Y eso lo vemos en la parábola del sembrador. Vámonos a Mateo 13. Hemos escuchado esta parábola. Han hecho cuentitos y todo. No voy a leer toda la explicación de la parábola que Jesús la hace. Solo quiero leer Mateo capítulo 13 del 1 al 9. La parábola como tal. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, la cual al ciento, la cual a 70, y la cual a 30 por uno. El cual tiene oídos para oír, oiga. Entonces habla aquí una parábola de un sembrador que tiró la semilla al campo, y habla aquí de distintos tipos de tierra. Estamos, algunos son tierra asfaltada, ese es el camino, ahora los caminos son de asfalto, no en esa época, pero ahora son dura, es bonito el asfalto comparado a la piedra, a la tierra, pero no sirve para la siembra, cae la semilla y nunca va a germinar, nunca va a pasar nada, porque en realidad no es una tierra firme. Otros son tierra con pedregales, o sea, con piedras y nada profundas, y cuando viene la semilla da fruto, pero un fruto que no dura mucho. ¡Ay, Dios me ha sanado! Y a la semana otra vez estás en pecado, otra vez volvió la herida. ¿Por qué no puedes mantener tu milagro? ¿Por qué no puedes mantener tu sanidad, tu restauración? Porque eres una piedra, eres una tierra con pedregal. Muchos otros son tierra con espinos, con pensamientos raros, ahí están los filosóficos, ¿no? Con ideas filosóficas que solo ahogarán la palabra de Dios que está como semilla en nosotros, su palabra. ¿Ya? Lastimosamente muchos de la teología, no, o sea, yo estudio teología en 3 institutos, ¿ya? He aprendido mucho y lo único que he aprendido es que no me sirve la teología, porque el único que me puede enseñar a interpretar la palabra es el Espíritu Santo. No la exégesis, no las hermenéuticas, no ciertas connotaciones para decir que sí es de Dios, no es de Dios. No, solo el Espíritu Santo me dice que sí y que no. Y eso lo dice la palabra. Entonces tengamos cuidado, no te estoy diciendo estudias teología, te estoy diciendo si vas a estudiarla, que el Espíritu Santo es el primero en que te diga qué recibir y qué no. La palabra dice retén lo bueno, desecha lo malo. Y hay cosas que no son. Para empezar, los términos de teología vienen para estudiar a los dioses griegos, no eran para estudiar a Dios, a nuestro Dios. Hermenéutica, exégesis son modos de estudio de los dioses griegos. ¿Por qué lo aplicamos con nuestro Dios si él no es griego? Si él no es un Dios griego, él es Jehová de los ejércitos, el fuerte en batalla, él es Jesús de Nazaret, el vencedor. Entonces, no mezclemos las cosas. ¿Ya? Nosotros enseñamos cosas de teología, sí, a veces, pero siempre marcando la separación para no caer en engaños de la teología. Tengamos cuidado, por favor. ¿Ya? La palabra nos... Y esos son los que están en espinos. Porque esos pensamientos, no es que la exégesis tantos, no con decirte que a mí mi curso de hermenéutica me ha dicho que el Espíritu Santo no existe. En mis tres institutos bíblicos que he pasado. ¿Quién me va a decir? Si aquí la palabra dice que existe. ¿Cómo me venía a mentirme así? Me dejo entender. Es que la hermenéutica dice, es que el método... No. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice el Espíritu Santo? Entonces no andemos como tierra en espinos, que nos van a ahogar la palabra de Dios. Pero otros son buena tierra, fértil, bonita tierra, que cuando cae la semilla da fruto y mucho fruto. Debemos recordar que por medio de la muerte y la resurrección de Jesús es que podemos ser buena tierra. Y si tú crees que Jesús es el Señor y que Él resucitó de los muertos, entonces eres buena tierra. Lo dice Romanos. Vámonos a Romanos capítulo 10 verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No dice que si orares 20 Padre Nuestros, como otros lo hacen, que si dijeras y declarares, des 20 vueltas a la plaza tantos. No dice que tienes que bautizar, ungir, aceite hirviendo. No. ¿Qué dice el verso? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese será salvo no solo me hace que ahora tengo vida eterna, sino que ya soy tierra fértil. Soy buena tierra. La pregunta es que a partir del día que tú hiciste esto de Romanos 10:9, ¿qué pasó contigo? ¿Te volviste un camino? ¿Te volviste un pedregal? ¿Te volviste espinos? ¿O sigues siendo la misma tierra buena que debería ser? Ese es el punto. Entonces yo no quiero enseñarte sobre exactamente qué tipo de tierra eres. Yo quiero creer que eres tierra fértil, porque por su sangre somos hechos tierra fértil. Por su muerte y resurrección somos hechos tierra fértil. Si tú te crees camino, si tú te crees pedregal o hay espinos, ora y Dios lo quita y punto. Es sencillo. Lo que yo quiero hablarte es de la semilla, porque ahí está la diferencia, la semilla. ¿Estamos? Esta parábola siempre la hemos visto de ese punto de vista. Y qué lindo es saber que somos buena tierra. Pero las tinieblas lo que hacen ya no es arruinar la tierra. Hace años atrás las tinieblas querían arruinar la tierra. Para que aunque Dios derrame lo que derrame, no haga caso. Sino que ahora el diablo tiene otra estrategia. Lo que ellos hacen ahora es poner mala semilla. Porque saben que esta tierra crecerá y dará fruto, pero mal fruto o fruto podrido. Entonces aquí ya no es el punto de la tierra, sino es un punto de la semilla. Porque por su sangre mi tierra es sana. Por sus llagas fuimos curados, dice la palabra. Que tenemos salud y medicina. Y Él nos dio abundancia de paz, Jeremías. Él nos sanó. Tu alma está sana por su sangre. El problema es este. ¿Qué semillas estás poniendo ahora? La tierra es fértil. Es por eso que el rechazo empieza con pensamientos. Semillas. Que vienen a esta tierra que fue sanada por la muerte y resurrección de Jesús y ponen semillas de rechazo para dar frutos de rechazo. El hecho de que ya seas cristiano, el hecho de que creas en Jesús no te garantiza que no vivas el rechazo y no tengas malos frutos en tu vida. Al contrario, muchos cristianos están con mucho más rechazo que los inconversos. ¿Qué dicen de los cristianos? ¿Eres cristiano? Antes decía, de confianza, ahora también con, cristiano, híjole. Con el nombre de cristiano, malversamos fondos, atacamos más. Ay, que ese es cristiano, peor son los cristianos. ¿Cuánta gente me ha dicho a mí eso? Uy, peor son los cristianos. ¿No has visto la tele? El tal decir, cristiano era. Ahí está, ¿dónde están los cristianos? Y no es porque seamos malos, sino porque hay rechazo. Y el diablo con mayor razón echa semillas de rechazo para que con mayor razón hagamos lo incorrecto. Rompa el, que mira qué astuto el diablo, rompe el testimonio. Entonces, ¿qué quiere la gente? No, prefiero ser maometano a ser... Prefiero irme a la Himalaya ahí con los monjes a ser cristiano. Ese es el concepto que ahora damos. Entonces la gente ya, y luego le decimos la persecución, ¿te persiguen porque tú te portas mal? No, la persecución viene porque tú predicas el evangelio, no porque tú te portas mal y andes robando plata, andes insultando a la gente. Tengamos cuidado porque a veces tergiversamos el evangelio. Al contrario, muchos cristianos están con mucho más rechazo que los inconversos. Muchos hijos de Dios tienen frutos de rechazo más grandes y fuertes que los inconversos. Hay rechazo en ellos. hay rechazo en nosotros. Las tinieblas son un antidiseño de Dios. Eso tienes que entenderlo. El diablo siempre va a querer copiarle a Dios, pero haciendo lo contrario. Por eso se llama antidiseño. Dios es un Dios de diseños. Lo vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios es un Dios de diseños. Él siempre diseñó. Cuando Él levantó el tabernáculo, lo trajo a Moisés, ¿qué le mostró? El diseño del tabernáculo, el plano. Cuando Dios dijo el arca, hagamos el arca, lo tomó a Noé y le mostró el diseño a Noé. ¿Me dejo entender? Dios es un Dios de diseños. ¿Y qué hace el diablo? Se copia. Ve un diseño de Dios, lo copia y lo tergiversa. Lo cambia. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, un diseño de Dios. ¿Qué hace el diablo? Viene a la tierra y levanta al Dios Padre, a la Diosa Madre y al Dios y Niño. ¿Para qué? Tergiversar el diseño de Dios. Siempre hace eso, tergiversa, cambia. Y hay un diseño en el Salmo 1, vámonos al Salmo capítulo 1, que hay un diseño de parte de Dios para cada uno de nosotros. Verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese es un diseño de Dios para todo hijo de Dios, que sean un árbol. Pero no cualquier árbol, un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué hay una corriente de agua? No es un río abundoso. Una corriente de agua es un pequeño río que está en movimiento, pero que trae constantemente agua de vida. Las raíces de ese árbol de ahí se alimentan y se levanta un buen árbol. Que da fruto en su tiempo. Hay estaciones, ¿me da el fruto? Cada estación me da su fruto. Su hoja no cae, o sea, no vive otoño ese árbol. Porque el otoño hace que se caigan las hojas, ¿no ve? Este árbol no vive otoños, no tiene ese tipo de vida. Tiene una vida de primaveras tras primaveras. Y todo lo que hace, prosperará. ¿Todo lo que hace es prosperar? No, me ha aplazado en el colegio. No prosperas. Mi jefe me ha despedido. No prosperas. ¿Cómo quieres vivir este verso si no estás sano? ¿Me dejo entender? Entonces hay un diseño de Dios. Somos árboles. Y el diablo manda su antidiseño de ser árboles, pero árboles malos, secos y sin fruto, o con fruto podrido y malo, como el que tengo aquí. Hermanos, les presento un rechazado. Rechazado, pueblo de Dios. Porque esta es una persona. Si tú vieras en el mundo espiritual, cuando estás ahí botado en tu cama, diciendo, me ha dicho, me ha dejado, he ido con otra. Así estás. Así eres. Que mi mamá me ha mirado, es que mi jefe, es que soy tan solo. Así eres. Los ángeles, el Espíritu Santo, las tinieblas, todos te ven como un árbol seco que no sirve para nada. ¿Y te acuerdas cuando Jesús miró la higuera que no daba frutos? Eso te va a pasar si es que tú no empiezas a sanarte. ¿Me dejo entender? Ese es el antidiseño. ¿Es un árbol? Sí, es un árbol. El diablo dirá, no, pero Dios dice, somos árboles, hasta un árbol. Eso te va a decir el diablo. Pero no el resto de las cosas. Porque ese es el antidiseño del diablo. Dios, el diablo siempre copia los diseños de Dios. Y eso es lo que el diablo quiere. Quiere hacerte que tú creas que eres esto, que no sirves, que no das fruto. Y que Jesús cualquier rato va a pasar y te vas a morir, porque la higuera se secó, porque no daba fruto. Sí, Jesús va a pasar y puede que te seque, pero recuerda que en la parábola le dice, volveré. Y el que estaba cuidando la higuera le dice, déjame cambiarle la tierra, déjame ponerle otra tierra. Y si cuando volvieres, ahí recién. ¿Me dejo entender? Eso lo vamos a ver en otros temas más adelante, por eso no lo estoy hablando. Dios quiere hacerte un tremendo árbol que dé de comer a muchas personas, y las tinieblas creen que seas un árbol seco, casi muerto, con malos frutos o frutos podridos, y el rechazo te vuelve este tipo de árbol, muerto. Qué fácil es romper un árbol muerto. Qué fácil es quebrarlo. Así es una persona con rechazo. Que parece que, bueno, Rami, puede que tenga vida. A ver, le regaremos. Pasamos regando y no pasa nada. Y así estamos los cristianos. Ya, a ver, ya perdonaré por si acaso. No, no lo haces de corazón. No lo haces de verdad. Y lo cual te secas. Estamos. Entonces, uno dirá, cortemos estos árboles. Si hay árboles en mi vida que no somos, cortemos el árbol. Cortemos las ramas y los troncos de estos árboles, y así podemos evitar el mal fruto o el fruto podrido. ¿Cuándo se han caminado en el prado, en algunas calles, no hay que hay esos árboles que los han cortado y ya estaban muertos los árboles? Y tú ves y está solo el tronquito. ¿Le dio solución al árbol? No. Lo malo de hacer eso es que con el pasar del tiempo el tronco volverá a florecer y volverá a salir el rechazo con todos los frutos que lleva y volveremos a ser los que éramos antes. Volveremos a ser a los de antes. Entonces lo que debemos hacer es romper la raíz de este árbol, sacar de la raíz todo esto, pero esto no se hace tan rápidamente porque la raíz de los árboles dentro de la tierra puede llegar hasta estar muy profundo, a punto de llegar a tocar y envolver los cimientos de una vida, de una casa. Y si lo arrancamos todo de golpe, podemos romper todos los cimientos de esa persona y esa persona pierda totalmente su identidad. ¿Por qué no quitan la alcaldía esos árboles, ya que están podridos? Por mi calle, ahí en la General Lanza, ahí cuando pasamos por ahí, había un montón de árboles muertos, ya con hongos, todo. ¿Qué han hecho? Los han cortado. Y uno diría, sáquenlos, pues desde raíz, sáquenlos. Pero cuando tú analizas y tú profundizaras al fondo de la raíz, te das cuenta que la raíz ya se ha enraizado en los cimientos de las casas del lado. Y si yo lo arranco de golpe, quiebro la casa. Y esa casa se me derrumba y luego la alcaldía nos tiene que pagar otras casas. ¿Me dejo entender? No es así de fácil. Si queremos sacar la raíz, hay que hacerlo poco a poco. No es cosa cuando plantes, vas a sacar una planta, quieres, voy a sembrar, voy a cambiar de maceta. ¿Cómo lo haces? Mira cómo sale esta de seca que está. Toda tu tierra la ha absorbido. Así te has vuelto una persona de rechazo. Toda tu tierra se ha hecho una. Y estás ahí, no puedes, no sirves, mira, es muerto. Yo siembre mil cosas aquí, no va a pasar nada. Riegue un montón, esta tierra ya no me sirve, está muerta. ¿Por culpa de qué? Del rechazo. Entonces yo quiero plantar, quiero sacar este rechazo de raíz. Tengo que tener cuidado porque mira, al tratarlo de traer, se me rompió la maceta. Porque ya estaba enraizando. Y yo puedo lastimar gente. Y a veces hacemos eso en la consejería. A veces hacemos eso sin una guía del Espíritu Santo, porque a veces ministramos sin el Espíritu Santo. ¿Y qué decimos a la gente? No, pero perdona pues. No, si no perdona no vas a ser libre. Sí, es una verdad, hay que perdonar. Pero no se perdona pues así. No es cosa de, ah, Señor, lo perdone en nombre de Jesús, amén. No es así. Mañana, el siguiente lunes, perdón, vamos a llevar el tema a la falta de perdón. Y vamos a ver qué es un verdadero perdón. O como se dice, no, perdonar es olvidar. Vos sigues recordando, no has perdonado. No, no, no, no es olvidar el hecho, es olvidar el dolor, es olvidar la herida. Sí recuerdo lo que me has hecho, pero ya no me duele. No recuerdo el dolor que me has hecho, recuerdo el suceso, pero no recuerdo lo que duele, porque ya perdoné. Es diferente, pero tú todavía sigues, no, pero seguro me vas a hacer como eso. Todavía te duele, no has perdonado, seca. ¿O no? ¿Y por qué digo siempre en femenino? Porque las que mejor memoria tienen, justo mejor memoria tienen, las mujeres. Hace 20 años me has hecho lo mismo. Pucha, no que me habías perdonado. 20 años y sigue. Ahora, el varón no lo dice, pero aquí lo piensa. Lo mismo me está haciendo, lo mismo de hace 40 años está. No lo dice, calladito lo tiene, macho, ¿no? Rechazo. El machismo es un tipo de rechazo. Es un tipo de rechazo. El feminismo es otro tipo de rechazo. ¿Me dejo entender? Estamos así, secos. Dios no nos puede ni levantar. Nos levanta y nos va a quebrar. Y Dios nos ama tanto que no va a hacerlo así. Él tiene un proceso. No nos quiere quebrar la casa. Porque Él está edificado. La palabra dice que somos edificación para morada suyo. Efesios 2 lo dice. Que somos edificación para su morada. Porque Él quiere hacer morada en nosotros. Pablo dice que cada uno de nosotros somos piedras vivas para la edificación. Primera Pedro lo dice. Que cada uno de nosotros somos piedras vivas para la edificación de la casa de Dios. Pero si Dios levanta el rechazo, puede romper la edificación y Dios no quiere eso. ¿Por qué Él está edificando? ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos haciendo bien la manera de quitar esta raíz? ¿Qué haría aquí una persona? Lo más fácil, ¿qué hago aquí para plantar otro? Comprate otra maceta, comprate otra tierra y comprate otra planta. Esto a la basura. ¿No ve? Lo más fácil. Dios no hace eso con nosotros. Dios no nos desecha. Dios nos restaura. Dios nos redime. ¿Qué necesita esta planta? Ser redimida. ¿Por medio de quién? De la sangre de Cristo. ¿Qué es redimir? Volverla a traer vida. Y no estoy hablando de un inconverso, estoy hablando de un cristiano. Porque hay un montón de cristianos que están aquí, que se ha peleado con el pastor, que el pastor le ha dicho que ha habido rechazo, que la iglesia se ha dividido y que le ha dicho que no le ha hablado y que le han insultado y que el mismo liderazgo hablando mal de la gente y la gente está así, seca. La misma iglesia lastimando a la iglesia. Y ahora Dios quiere redimirla. Dios quiere restaurarla para levantar verdaderos árboles. Amén. Conforme el Salmo 1, verdaderos árboles. Entonces tenemos que sacar poco a poco para no romper la identidad. Es por eso que la manera de romper las raíces son poco a poco, una por una, para que no nos lastimen los cimientos de la vida. Estamos. Cuando Dios me hizo armar este entrenamiento, hace meses lo hablé a mi equipo, más de 2 meses, le dije, quiero hacer esto, hay que armarlo. Y yo empecé a orar y armar. Dios puso muy fuerte en mi corazón a entender el rechazo, que el rechazo produce muchas raíces en nuestras vidas y que muchos solamente solucionamos los frutos que lleva el rechazo. ¿Qué hacemos? Lo podamos, ya esto es el rechazo, lo perdono, ya me libero, amén. Pero sigo así, no he hecho nada. Mañana vuelve a crecer rama seca, mañana vuelve a hacerse algo en mi vida. Estamos, entonces tenemos que meternos en la raíz. Por eso este entrenamiento se llama destruyendo la raíz del rechazo, porque nos vamos a ir a la raíz misma. Estamos. Cuando oraba por el entrenamiento, Dios me mostró una visión, y quiero que él ha escrito tal cual para que tú mismo te introduzcas conmigo en esta visión. Dios me mostró una casa a medio construir. Ya estaba un primer piso y estaba medio construir una casa muy linda. Había todo tipo de material para levantar esa casa y eran materiales de muy buena calidad, muy lindos, unos colores especiales. Se notaba que iba a haber un jardín muy bello, que estaban ahí empezando a quererse levantar algo verde, muy lindo, y verde en esa casa. Pero al lado izquierdo de la casa estaba como en sombras. Y en esa visión me acerqué a ver qué había a ese lado de la casa y pude ver un árbol negro sin hojas ni fruto y seco que parecía casi polvo, como este, pero era negro, totalmente negro. Alrededor del árbol toda la tierra seca como muerta, no había ni pasto ni color ahí. Y Dios me dijo, esta es la vida de mis hijos, son edificación para que yo haga morada en ellos y será la mejor edificación y morada que me dan, pero por el rechazo de algunos y por el escuchar cosas ajenas a mí es que plantaron este árbol de rechazo. Y me llamó tanto la atención que me diga, el escuchar cosas ajenas a mí. ¿Qué estás escuchando? Porque ¿cómo viene el rechazo? Palabra. No sirves, no puedes, no, vámonos, es que tú eres diferente, es palabras. El rechazo empieza con lo que uno oye. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y si oigo palabras que no son de Dios, ¿qué estoy levantando? ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué estás oyendo? En eso Dios me dijo, déjame mostrarte lo que hace el rechazo en esta vida. Porque todo ese jardín, ese árbol, todo era una vida. Esa casa, todo en una vida. Y vi cómo esta tierra seca se abrió. Era como abriendo, estaba abriendo un hueco. Literalmente se abrió un hueco. Y me tragó. En todo el sentido de la palabra, me tragó. Y caí muy profundamente por medio de la raíz. Era como si la raíz fuera un tobogán. Yo estaba sobre la raíz cayendo y veía en la visión cómo caía. Y mientras caía, pude ver que se dividía en 7 raíces. O sea, era una raíz principal y salían 7. Eran total 7. Y cuando llegué al fondo de la raíz, vi un cuarto oscuro y podía ver que el techo de ese cuarto eran las 7 raíces, que estaban muy pegadas al cimiento de la casa, o sea, ya estábamos debajo de la casa. Y veía el cimiento y las 7 raíces pegadas, literalmente pegadas en esta casa que se estaba edificando. Estas raíces no eran parte de la casa, pero sí estaban pegadas a la casa, y podía ver cosas que se movían sobre las 7 raíces, parecían como hormiguitas, ¿no? Cuando ves el árbol, las hormiguitas se mueven, parecía ahí, pero eran demonios que se paseaban llevando cajas con pensamientos y palabras que actuaban en esa casa, porque eso es en los demonios, te dan pensamientos, palabras, estamos. En medio de esta habitación oscura había una pequeñita luz. Era de una vela encendida que parecía que alguien la agarraba, y cuando me acerqué a ver quién era el que agarraba la vela, pude ver los pies de esa persona que estaban como si fueran raíces. Por eso el loguito que hemos hecho en el afiche que tú has podido ver, o sea, le pedí al diseñador, haz que esa persona, sus pies estén unidas a una raíz. Y el diseño que logró plasmarme el encargado de nuestra página, de nuestra productora, logró hacer tal cual como vi en la visión. Que sus pies literalmente eran unas raíces plantadas sobre ese lugar. En medio de esta habitación, las velas vestones estaban como si fueran raíces. Prácticamente sus pies y raíces eran uno. Y cuando levanté la cabeza, vi que era yo. Yo era ese hombre. que agarraba una vela y que estaba orando, pero muy suavemente. O sea, el que me vi fue a mí mismo. En la visión me estaba viendo yo ahí enraizado debajo de estas siete raíces, con una velita encendida, y hablaba bajito, como orando. Quedé muy impactado al saber que era mi persona o parte del alma de mi persona, o sea, era una parte mía que estaba ahí cautiva por culpa del rechazo. Aún había luz en mis manos por medio de esa oración, pero era muy pequeña. Lo primero que dije fue: ¿qué hago aquí? Si arriba tengo una edificación hermosa, una morada de Dios tremenda, y yo aquí encerrado y enraizado. Y una voz muy fuerte, como de platillos de una batería, muy fuerte, siendo golpeados, que decían: no te he dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio, así que sal fuera de este cautiverio. Ese verso es 2 Timoteo. Y ese estruendo fue tan grande: no te he dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. En ese momento empezó un terremoto con esa voz, que sacudió las raíces que había en los pies de esa persona, en mis pies. Y cayeron todas las raíces y pude ver mis pies nuevamente como son, no como raíces, sino eran pies, se rompieron. Ahí vino el Espíritu Santo, una luz preciosa, con una espada grande que estaba roja, pero rojo de cuando lo sacan recién de haber sido hecha, roja por el fuego, al rojo vivo, de fuego de haber sido hecho recién la espada. No era un rojo de pintado, sino era ese rojo, al rojo vivo de la espada. Y me la entregó y me dijo: ahora sal de aquí peleando, sal y rompe las siete raíces de rechazo que están aquí, y enseña a mi pueblo a romperlas raíz por raíz para que sean libres. Y aquí estoy aquí. La visión continúa, pero cada tema que vayamos hablando voy continuándola, porque cada vez que yo daba un paso mataba una de las siete raíces, y vi cosas y pasaron cosas que las he escrito en este entrenamiento, y a la medida que llevemos los temas vamos a ir trabajando raíz por raíz para ser libres. 2 Timoteo, por favor. 2 Timoteo capítulo 2 verso 7. Perdón, 2 Timoteo 1, 7. Ya me lo van a corregir ahí. Errores de taipeo. 2 Timoteo 1, 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Justo el verso que Dios me gritó para que se produzca ese terremoto. Y es la herramienta que usaremos en este entrenamiento para poderte ayudar a salir de las raíces de rechazo. Vamos a analizar cada una de las raíces de rechazo, y en base a esas vamos a mostrarte cómo el amor, cómo el poder y cómo el dominio propio debería estar en ti. ¿Y por qué dirás, por qué dominio propio si me están rechazando? Porque tú dominas qué escuchas y qué no. Escuchamos lo que nos conviene, ¿no ve? Bien sordos somos para algunas cosas, pero bien que oímos para otras. Yo te he oído decir: ah, pensé que no estabas oyendo. No, bien que oímos eso, ¿no ve? Porque eso hace el diablo, nos hace oír cosas. Y ahí tiene que entrar el dominio propio de oír. ¿Qué dice la palabra? Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Pero de un ratito miramos de reojo, ¿no ve? Así hacemos. Dice: puesto los ojos en el autor. Pero de rato en rato le echamos la ojeada al diablo. No, mirarlo a él, al autor y consumador de la fe, a Jesucristo el Señor. ¿Qué necesito para no mirar a otro lado? Me está hablando y como el caballo, ponerme algo aquí. No miro, no miro, no miro. ¿Qué tengo que hacer? Dominio propio. Porque el diablo va a venirte a tentar. El diablo va a venir con sensualidad, con manipulación, con muerte, enfermedad, a quererte tentar a que no mires a Cristo. Pero el dominio propio me ayuda a mirarlo a él. El dominio propio me ayuda a decir: ¿le hago caso o no le hago caso a este que me está insultando? ¿Y quién es pues este para insultarme? Si Cristo dijo que yo soy hermoso en él, ¿quién es el resto para insultarme? Si Cristo dice que yo soy funcional y que yo sirvo, ¿quién eres tú para decirme inútil? Por muy padre y madre que seas mío. No le estoy insultando a mis papás, no le estoy faltando al respeto, me estoy diciendo a mí mismo: ¿quién es este? Si Dios me habilitó a mí para ser santo, para ser puro, si Dios me habilitó por su sangre para que yo sea coheredero de Cristo, ¿quién es este para decirme no sirvo? ¿Quién es este para decirme no puedo? ¿Me dejo entender? Eso es dominio propio. Pero cuando no tenemos dominio propio, a la primera me la creo: ay, sí, soy inútil, no sirvo. Y me hundo y vuelvo a caer más hondo y más hondo en este rechazo. Tenemos que aprender a alinearnos. Primera Juan 4:18, por favor. Primera Juan capítulo 4 verso 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Ahí está el rechazo. El rechazo es un tipo de temor. Nos sentimos rechazados porque tenemos temor al hombre. Nos sentimos rechazados porque tenemos temor a la muerte. Tenemos temor a la enfermedad. Por eso viene el rechazo. Pero el amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué nos falta? Perfeccionarnos en el amor. Nos falta meternos. Por eso es que la batalla es amor, poder y dominio propio. Necesito el amor para echar fuera el temor. Necesito el dominio propio para creer lo que soy, lo que la palabra dice que soy. ¿Estamos? Y así viene el poder de Dios para poderme establecer en lo que soy. Echemos fuera todo temor para que no caigamos en los engaños del rechazo. En ese entrenamiento vamos a ver cada una de las 7 raíces de rechazo que Dios me mostró, y vamos a destruirlas en nuestras vidas, y vamos a restaurar lo que se haya roto o quebrado en nosotros. Las 7 raíces de rechazo que veremos en este entrenamiento son: primero, falta de perdón. ¿Cuánta falta de perdón hay? No solo lo que yo he hablado de entender qué es perdonar, no es olvidar, es saber qué debo olvidar, sino hay mucho más de la falta de perdón, porque es una atadura en el alma, dice Proverbios. La susceptibilidad, ¿cuántos susceptibles hay? Es como, la susceptibilidad es la termita del alma, hermanos. ¿No ves? Tienes tu mueble hermoso, bello el mueble, le pones un libro, pum, se derrumba el mueble. Termitas, tenía hueco el mueble. Así somos nosotros, susceptibles. ¿Cómo estás? Bien, pasa una situación, pum, me derrumbo, porque es mi susceptibilidad. Por dentro, es que no me quieres, que seguro, no me hablas, que... Susceptible. La termita del alma. Siguiente, baja autoestima. Gente que se cree la oruga de la oruga. Y dice, ¿qué? Soy la oruga de la oruga de la oruga, ahí me quedaré. No soy nada. No, eres hijo de Dios. No te puedes poner un cargo menos. Eres su hijo por su sangre. Y el hecho de que tú te creas algo menos, dices, la cruz no sirve. Y te aseguro que la cruz sí sirvió. Sí sirvió. Así que no te creas algo que no eres, porque tú vales mucho para Dios. Baja autoestima. Siguiente, la autodefensa, ¿no ve? A la defensiva andas. ¡Hola! Ya quieres pegarle. No, tranquilo. Estamos a la defensiva todo el tiempo. Miramos, ya estamos ahí. Ya queremos atacar. Tranquilo. Tenemos que ir contra la autodefensa. La manipulación. Jezabel. Vamos a hablar mucho de Jezabel. Vamos a hablar de los frutos de Jezabel. La manipulación. ¿Cómo nos gusta manipular? Ya manipular. Ay, sí, es que nadie me quiere. Y todo, pobrecito. Ya manipulaste. Ya estás mal. Rechazo. Estamos. La falsa identidad. Te crees algo que no eres. O te crees mucho o te crees nada. No es lo mismo que la baja autoestima. Porque la baja autoestima es me creo menor a lo que soy. La falsa identidad es que me creo algo que no soy. Estamos. Y mucha gente rechazada se cree mucho. La gente, los niños que hacen bullying a los en el colegio, es porque en su casa les los pegan. Entonces, el violento del colegio que voy y pega a todos, es porque en mi casa a mí me pegan. Es eso el bullying. Ese niño no hace bullying porque sea guau, no. Ese niño hace bullying porque a él le hacen bullying en otro lado. Y eso le da una falsa identidad a ese niño, para que su manera de decir ayuda, help, estoy mal. Su manera de decir eso. Y el último que vamos a ver es la soledad. ¿Cuánta gente termina en soledad? Y a pesar que estés rodeado de 1000 familiares, soledad aquí adentro. Soledad en tus pensamientos. Esa soledad que viene por el rechazo. Esa vamos a estudiar. Y tú dirás, pero no dice aquí depresión. No dice aquí rencor. No, la depresión, el rencor y muchas otras cosas más son consecuencia de uno de estos. El rencor viene de la falta de perdón. La depresión viene de la susceptibilidad. No viene primero el uno. ¿Me dejo entender? Entonces vamos a aprender muchas más cosas que vienen a raíz de esta raíz. Es como una raíz. ¿Alguna vez has desplantado una planta? ¿O tu mamá nomás todo te lo hacía? ¿En colegio no te han hecho desplantar? Cuando tú agarras una raíz, no te saca ni una raíz de esta cosa. Está tan seca que se me muere antes de que la saque. Si tú agarras una raíz, bueno, imagínate una raíz, ya no te voy a poder mostrar. Aquí. Si tú agarras una raíz, vas a ver que de esta salen miles de raicitas. Mira cómo está aquí. De una raíz salen miles de cosas. Si estoy diciendo una raíz se llama rechazo, digo susceptibilidad, ahí van a empezar a salir miles. Por ejemplo, falta de perdón, ahí viene rencor, ahí viene deseo de morir, porque es como una raíz. Entonces vamos a empezar a agarrar cada lunes cada una de estas raíces y te voy a mostrar cómo crecen, cómo se han desenvuelto, cómo han crecido en tu corazón y vamos a arrancarlas sin destruir tu casa, tu simiente. Vamos a ver qué consecuencias traen cada una de estas raíces. Esas son las consecuencias. Vamos a ver cómo romperlas con la espada que el Espíritu Santo nos dio. ¿Qué es la espada? La palabra. Pero la espada que Dios me dio no era una espadita cualquiera de los mosqueteros. ¡No! Era una espada a rojo vivo. Una palabra viva. Una palabra fresca. Tu verdad presente, dice la palabra. Que busquemos nuestra verdad presente. ¿Qué palabra Dios te dio hoy para ti? Esa es tu palabra fresca. A rojo vivo. Para que rompas la raíz. Necesitamos nuestra palabra. No vivirnos de la palabra del año pasado. No seguir jalando. Un día el Señor me dijo. Dios habla todos los días. Y Dios quiere darte palabra todos los días. Y Dios tiene respuesta para ti cada día. Y cada día quiere esa palabra para ti. Amén. Así que vamos a estar con la espada. Y vamos a ver si opera algún demonio. Esas como hormiguitas que veía en la visión. O si hay algún tipo de ceguera. Porque algunas de estas enceguecen el entendimiento. Y al terminar el entrenamiento. Veremos cómo este árbol de rechazo ha caído. Y no tiene más autoridad sobre nosotros. Y sanaremos la tierra que contamina. Que contaminó, perdón, para poder ser una buena tierra que dé fruto en abundancia como Dios quiere que nosotros seamos. Entonces, esta tierra hay que sanarla. Dios no la va a desechar. Aquí se me cayó, yo la puedo desechar, pero Dios no la desecha. Y Dios va a sacar cada raíz y va a pulir esta tierra para que sea otra vez tierra fértil. Va a reconstruirte, va a restituirte. Amén. Para que ahora sí seas una tierra fértil y que dé fruto para que miles de vidas coman de ti. De tu palabra, de tu ministerio, de tu llamado, de lo que Dios va a empezar a hacer contigo una vez que tú eres sano. Amén. Habíamos dicho que cada uno de nosotros, necesita amor, aceptación y aprobación. ¿Se acuerdan, no ve? Hemos hablado del amor, la aceptación y la aprobación. Y 2 Timoteo 1:7 nos habla del amor, del poder y del dominio propio. Y Dios me mostraba cómo cada uno de estos actúa con cada uno de estos. Estamos. El amor, la aceptación y la aprobación tienen que interactuar con el amor de Dios, el poder de Dios y el dominio propio. Algo que debemos empezar a hacer en nuestras vidas es unir estas tres cosas que necesitamos con las tres cosas que el verso nos habla. El amor se une con el amor. La pregunta es, ¿qué amor estás recibiendo? Hemos hablado que la gente busca amor. ¿Y qué pasa en el caso de muchas parejas? No están buscando a su idónea, a su idóneo, no están buscando una pareja de verdad, están buscando a su padre. Muchas mujeres están enamorando con alguien, no porque quieran un marido, sino porque quieren un padre porque han tenido un mal padre. Muchos varones no están enamorando con las mujeres porque quieran una esposa, sino quieren una madre, una empleada. Eso es rechazo. Por su rechazo hacen eso. Entonces, ¿ya sabes cocinar? No, ya vas a aprender, ¿no? Paga empleada, pues, yo le diría. Si yo fuera mujer, le diría, paga empleada, pues. Pero trabajas, ¿no? Trabaja bien, pues. Rechazo, ¿ve cómo va el rechazo? Y más, y ahí empiezan las peleas, ¿no ve? Rechazo. El amor que yo necesito tiene que ser llenado solo con una cosa. Dios. Dios es amor. Pero yo lo lleno con pornografía, lo lleno con depresión, lo lleno con sexualidades, lo lleno con mentiras. Porque tengo un hueco. Dios nos creó con ese hueco, a propósito. ¿Con qué objetivo? Él vaciarse en nosotros. Porque ese hueco tiene un nombre llamado Dios. Y solo Dios puede llenarlo. Y lo hemos tratado de llenar con todo lo que estaba alrededor. Mucha gente lo llena con droga y alcohol. Lo llena con idolatría. Vayan el anterior sábado, ¿qué había en la calle? Rechazados. Creyendo que una virgencita, ni siquiera están ahí por el santo de gran poder, ni la virgen de no sé quién. Están ahí en la calle porque tienen un vacío, que creen que con el show y los aplausos se llena. Rechazo. Que creen que un vaso de alcohol va a olvidar. Rechazo. Me dejo entender. Entonces el rechazo está ahí. Solo una cosa va a llenar lo que mi vacío llamado amor, y es Dios. Cuando ya está lleno de Dios, vamos a decir como dice el Salmo, mi copa está rebosando. ¿Qué es rebosando? Que está al borde. Con tal que el amor de un hombre, de un papá, de una mamá, de un hijo, va a hacer que rebalse mi vaso. No me lastima. Pero cuando yo estoy hueco, busco ese amor. Y esa persona me da la espalda, no tengo más amor, estoy vacío. Pero si mi copa está rebosando, me dan amor hoy día, mañana no me dan, no lo siento, sigo lleno de él. Pero por el rechazo es de que me vacío y me vacío. Eso lo vamos a aprender en el último tema. Amor con amor. ¿Qué más decimos? No un amor cualquiera, sino un amor verdadero de Dios que opere en nuestras vidas. La aceptación se mueve con el poder de Dios, porque somos aceptados no por lo que hagamos o hicimos, sino somos aceptados por cuanto obedecemos a Dios y hacemos su voluntad, por cuanto poder de Dios sale de nosotros en las cosas que Él nos pide. No todo el que dice Señor, Señor heredará el reino de los cielos, sino aquel que hace mi voluntad, dice Mateo. Quiero ser aceptado para entrar al reino de los cielos y decir, Señor, Señor, haz su voluntad. No hace su voluntad. ¿Y qué es su voluntad? Poder. El reino de los cielos no consiste en palabra, consiste en poder de Dios. No es ir a la plaza y empezar a predicar como loco, palabra, palabra. ¿Qué es el reino de los cielos? Demostración de poder. Demuestro el poder y ahí recién hablo. ¿Qué hacían los discípulos? Iban a la calle, sanaban enfermos, liberaban endemoniados, profetizaban en su nombre. ¿Y hacían eso en la calle? ¿O no? Al hacer eso, ¿qué pasaba? La gente era conmovida. Hacían la voluntad de Dios y la gente se convertía recién. La gente está harta de la palabra. Hay un montón de inconversos que saben más la Biblia que nosotros. Qué triste. La gente ya no quiere palabra, quiere poder. ¿Y qué dijo Pablo cuando fue a Grecia y le fue mal? Por decir solo palabra, le fue mal. Porque cayó en el engaño, lean Hechos, cayó en el engaño de los griegos y solo dio palabra, palabra, palabra, y pocos se convirtieron. Y al salir de ahí dijo, en verdad para los judíos es palabra de Dios, pero para los griegos y gentiles, poder de Dios. Demostración de milagros en vida. ¿Sabes? Tú has sido habilitado por Dios para hacer milagros. Tú has sido habilitado por Dios para hacer sanidades. Dios te creó para que hagas eso. ¿Por qué no lo vivo? ¿Por qué no lo manifiesto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lastimosamente no nos sentamos aceptables en el reino. No nos sentimos aceptables en el mundo espiritual. El poder de Dios nos va a ayudar a recibir esta aceptación. Y por último, somos aprobados por medio del dominio propio. El poder corrompe. Dale poder a alguien y te va a corromper si no tiene dominio propio. El poder corrompe, pero si el poder está siempre dirigido por Dios y siempre dándole a Dios la gloria de las cosas que Él haga por medio nuestro, ese poder no nos va a corromper. Pero para eso debemos tener dominio propio y así no quitarle lo que le pertenece al Señor. ¿Cuánta gente le quita la gloria a Dios? Y vemos más al pastor. ¿Quién va a predicar? Pastor tal, ¡ay, sí voy! No, no va a predicar él. ¡Ay, no puedo! Justo tengo reunión. Justo, justo. ¿Vamos más por el hombre o por Dios? No importa quién predique, no importa quién lo diga. Dios es Dios. Dios puede ser un burro como puede ser un hombre. Dios es Dios. ¿Me dejo entender? Entonces dejemos que Dios actúe. Estamos. Entonces el dominio propio nos ayuda a la aprobación. Para que no nos sintamos la quinta maravilla del mundo. Ni nos sintamos la oruga de la oruga. Gusano de papa soy, como decía David. No eres gusano de papa. De choclo quizás, pero de papa no. Aprobación. Sentite aprobado por Dios, no por el hombre. Esa es la clave. El dominio propio me ayuda a buscar la aprobación de Él, no del hombre. Que Él me diga, sí, bien hecho, no el hombre. ¿Estamos? Vamos más adelante. Cuando yo uso todo esto, empiezo a remover la tierra, que es lo primero que tengo que hacer para poder sacar la raíz. ¿Has visto? Quiero sacar la raíz, mostrarte una raíz, no he podido, tengo que mover la tierra. Por eso este tema 1 se llama mover la tierra. Porque tengo que mover la tierra para que tu raíz ahora sí salga. Si tú quieres ir directo a romper las raíces, no vamos a poder hacerlo. Tiene que ser removida. Así como en la visión, la tierra se abrió, se removió para que entre y empiece a romper la raíz. ¿Se acuerdan en la visión lo que escribí? Se hizo un hueco y me tragó. Se tiene que remover la tierra, tiene que haber un removimiento. Aún para sembrar, cuando la tierra está ahí, ¿qué hacen? ¿No ve? Ponen unas vaquitas, unos toritos y les jalan unas cosas, ¿no ve? ¿Qué hace eso? Remueve la tierra y ahí ponen la semilla. Tenemos que remover tu tierra. Porque si hay raíces de rechazo, solo removiendo la tierra vamos a poder. Porque si la arrancamos, podemos arrancar algo importante en tu vida. ¿Me dejo entender? Yo he visto ministraciones que lastimosamente por arrancar a la quete, hace años atrás, han destrozado gente. El alma muchas veces se cierra, bloquea dolores. Y no te acuerdas, por eso, no me acuerdo de mis 5 para abajo, ¿qué habrá pasado? Y muchas veces porque alguien te violó. Yo he ministrado gente que no se acordaba de sus 10 años para abajo, me acuerdo de esa mujer. Y en medio de la administración Dios nos muestra, su papá la violó. Y ella, su alma lo bloqueó totalmente. La mamá sabía. Ya estamos hablando de una muchacha de 28 años que vino a pedir ministración. Y la gran pregunta, ¿cómo le decimos? Porque tiene que perdonar a su papá. Perdona a tu papá de que te ha violado. ¿Cómo le vas a decir así? Si su alma lo bloqueó, tengo que remover. Y lastimosamente una pastora le dijo de golpe, Dios me muestra que tu padre te ha violado. Así que padre, revélale. Así que espíritu, vuelve a mostrarle. Y se acordó todo. Todo. Los golpes, el sudor, todo. Y lloraba y decía, lo siento. Fue terrible. La arruinamos a la hermana. Nos costó restaurarla. Nos costó meses restaurarla. Hace más de 10 años, 11 años ha sido eso. ¿Por qué? Porque removimos mal. Sacamos la raíz, pero les movimos el simiente. Ese simiente llamado papá, del hombre que ella amaba, ahora lo odiaba. Ese que lo creía un héroe, que su alma lo bloqueó, ahora lo trataba como tirar y lo empezó a tratar mal, que lo quiso hasta botar de la casa. Tú me has hecho y recién me acuerdo. Pucha, o sea, lo arruinamos. Al hombre más tuvimos que restaurarlo, al pobre viejito, porque ya era mayor. Entonces teníamos que volver a sanar eso. Y no era la manera correcta de decirlo así tan violentamente. Había que hacerlo. Por eso dijimos, remueve la tierra para que ahí saquemos la raíz con cuidado y no rompamos ese diseño que Dios dio a familia, que el diablo lo ha destruido. Ay, pero lo ha violado, merece perdón. Sí, si Cristo perdonó en la cruz a ese hombre, ¿quién eres tú para no perdonarlo? ¿Quién eres tú? Si Cristo perdona al asesino, Cristo perdona a todos, ¿quién no somos nosotros para no perdonar? Sí dolió, sí me lastimó, sí me hizo daño, pero es que me violó, no entiende. Sí, quizás no entienda, porque a mí no me violaron, pero sí te puedo decir algo, Cristo lo perdonó, tú puedes perdonar. Entonces no es sacar la raíz por así, puedo destruir su identidad familiar, es hacerlo con cuidado, amén, es hacerlo paso a paso. Por eso hay que mover, te necesitamos amor, que recuerda, ¿te acuerdas cuando tu papá te abrazó y te amaba? Sí, acuérdate más de eso que el día que te hizo esto, acuérdate de ese abrazo que te dijo te amo, él te ama, solo que fue engañado por el diablo, así que lo puedes perdonar, es diferente o no. Cuando usamos la balanza, ¿qué nos gusta ver? Lo malo. Pero te olvidas de ver que lo bueno pesa más, porque Dios obra en ti. Pero nunca miramos las obras de Dios, más miramos lo malo. Es tiempo que cambiemos eso. El rechazo nos hace mirar mal. Y es tiempo de mirar bien las cosas de Dios. Estamos. Por eso se llama mover la tierra. Porque tengo que moverte la tierra. En este entrenamiento te voy a sacudir mucho. Así que por eso en el primer tema ya te estoy advirtiendo, luego nos estoy diciendo, ¡ay, muy duro el entrenamiento! Es que es sanar el rechazo. Por eso voy a hacer con todo el cuidado del mundo, porque lo lindo es que ni siquiera yo lo voy a hacer, son las manos del Espíritu Santo quien lo va a hacer. Quien va a meter sus manos en tu corazón para quitar la raíz con todo el amor del mundo, es el Espíritu Santo. Nosotros solo vamos a decir la palabra y Él lo va a hacer. ¿Amén? Pero nos toca decirle, haz lo que quieras, que se haga tu voluntad y no la mía. Mira que hasta Jesús tuvo que decirle eso cuando estaba en el Getsemaní. Señoras, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Mira cómo ese momento la voluntad de Jesús no estaba en la voluntad de Dios. Seguramente él quería que caiga un trueno, le caiga a todos los soldados, a todo Judas y a todos ellos, y él se vaya al cielo, porque sabía lo que le venía, la cruz. Pero él dijo, que pase de mí esta copa y no se haga mi voluntad, sino y pudo pasar la cruz. Entonces no creas de que ni hasta Jesús fue tentado en eso y pudo. Y Jesús dijo, mayores cosas que yo ustedes harán. Así que podemos. Amén. Entonces tiempo de remover nuestra tierra. Estamos. Así como la visión, la tierra se abrió, se removió para que entre y empiece a romper la raíz, así debemos empezar nosotros, removiendo nuestra tierra, tocando la herida porque se cerró sin sanar, y esa herida está llena de pus, llena de enfermedad que solo te matará. cuántas heridas que de niño te has hecho, que no las has sanado, las has ocultado a la mamá para que no te riña, porque sobrecaído, pisado, más te da, no ve, para que no se te... La has cerrado, y luego inflamado, hinchado, con fiebre, porque te ha enfermado, está enfermo, está compuso, está mala esa herida. ¿Y qué han tenido que hacer? Abrírtela, sacar el... Te dolió 3 veces, lo peor. Era mejor el sopapo de la mamá. ¿O no? No les ha pasado, y mi rodilla nunca me voy a olvidar, por tonto. Y no cubrí, me la ve y no pasó nada. Y después mano hinchada, con fiebre, al médico, que me... Era mejor que me diga, ¿por qué haces? ¡Pah! Aquí me hagan todo lo que me he hecho. A veces mejor la corrección de nuestra mamá que un médico cosiéndonos las rodillas. Estamos, entonces ten cuidado de qué heridas has cerrado y no están sanas y siguen ahí con pus, siguen ahí brotando enfermedad y solo te van a matar. Por eso necesito abrir la herida y meter la medicina para poder sanarla. Lo mismo debo hacer en la tierra de nuestra, en cada una de nuestras tierras, que nuestra tierra haga para poder sacar la raíz y muevo la tierra con amor, con poder y con dominio propio. Lo mismo tengo que hacer en mi vida, remover mi tierra con amor, con poder y con dominio propio. Remueve tu tierra en estos días. La siguiente semana, ya sabes, el siguiente tema, falta de perdón. Remueve la tierra y ponte a pensar, ¿a quién no he perdonado? Y no digas, y le perdonaré antes de que vaya al curso, que vaya bien al curso. No. Empieza a hacer tu listita de quienes has visto que no has perdonado. Remueve la tierra. Eso vas a hacer cada semana, con cada tema que tengamos. Remueve la tierra. Estamos, para que así puedas venir aquí y podamos sacar la raíz y tú seas libre, totalmente libre. Renueve tu tierra en estos días y a la medida que vayamos rompiendo raíz por raíz de rechazo, puedas tú ser libre sin lastimar el simiente que Dios puso en ti. Hoy empieza tu libertad y sanidad. Amén. Hoy empieza tu victoria sobre el rechazo, así que solo depende de ti que lo logres. Dios está ahí y su palabra están ahí listos para sanarte. Depende de ti y sé que lo harás en el nombre de Jesús. Amén. Depende solo de ti. Este es entrenamiento y hay tareas. ¿Y por qué también quiero que hagas tu tarea la siguiente semana, la traigas tu tarea? Porque así te vas a acordar, es como volver a leer. Porque necesitas, no lo tomes como, ah, qué lindo, y el siguiente lunes, qué lindo, y ahí se quedó, oidores olvidadizos. La palabra dice que seamos hacedores de la palabra. Tarea 1, explique las jerarquías de rechazo. Hay todo un párrafo que lo he explicado. Tarea 2, explique de dónde se forma la raíz de rechazo. Lo he explicado, cómo viene, los pensamientos, todo eso. Quiero que lo vuelvas a escribir, porque necesito que sepas cómo empieza, para que tú sepas cómo arrancarlo, y entres en tu libertad en la que Dios quiere darte. Amén. Tiempo de libertad. Tiempo de sanidad. Dios está avanzando. Dios está apurado. Una vez puse esa frase y en el Facebook y me metieron en problemas. ¿Acaso Dios está apurado? Claro, ¿tú qué crees que el amado está panchando ahí en el cielo diciendo, ah, algún día voy por la amada? La palabra dice que Él intercede por nosotros porque anhela volver a vernos. Él anhela, está apurado por volver por su esposa, la iglesia. La palabra dice en Apocalipsis, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y aquí está la iglesia, somos la esposa del Cordero. Y queremos que vengan las bodas del Cordero. Amén. Así que nos toca decir, ven. Y para eso tenemos que estar, ¿qué dice la palabra? Ataviada. Listas, limpios, sanos, totalmente preparados para la venida. Y si te has dado cuenta por las señales, por las cosas que dice la palabra, tanto terremoto, tanto volcán, tanta cosa, tantas señales, viene pronto el Señor. ¿Estás ataviado? ¿Estás ataviada? ¿Estás preparado? Si el Señor viene y te encuentra con heridas, ¿qué va a pasar? La palabra lo dice. Pero si te encuentra sano y listo, te va a llevar. Amén. Estemos listos y sanos para eso. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, vamos a dar unos cuantos segunditos de preguntas y de ahí vamos a orar para despedirnos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hermana. Ya, para la gente que nos está viendo por internet, la hermana está preguntando que cuando Adán y Eva son botados del Edén, ahí empieza el inicio, no cuando son botados, sino cuando comen y pecan. El momento que hacen caso a la serpiente, ahí entra el pecado y entra el rechazo. No son rechazados cuando Dios los bota, ya fueron rechazados cuando comieron. ¿Y qué fue lo primero que vieron? que estaban desnudos. Rechazo. No me gusta mi cuerpo. Rechazo. Estoy desnudo. Ahí entró el rechazo. No entró cuando Dios los botó. Ni Dios estaba en la escena ese rato. En el momento que ellos comieron y lo primero que hicieron, se sintieron desnudos y agarraron hojas y se taparon. Ahí entró el rechazo por culpa del pecado. Entonces no es el momento que Dios saca, es el momento que nosotros desobedecemos. El momento que Adán y Eva comieron en desobediencia, ahí entró el pecado, ahí entró el rechazo. Porque si no, no hubieran seguido viendo lo espiritual, hubieran seguido así. Entonces no es rechazo eso. Estamos. Pero Dios los rechazó. No los rechazó, sino que puso un límite. Recuerden bien, cuando leemos Génesis 3, justo el momento de la caída, las cosas que tienta, nosotros somos un ser trino, como Dios es trino. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Él es Padre, Él es Hijo y Él es Espíritu. ¿Ya? Tesalonicenses, nos dice que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Estamos. Cuando estaban por comer, ¿qué le dice la serpiente? Come, que alcanzarás sabiduría. Y miró la mujer que era rico fruto, agradable para comer, bueno para saborear, cuerpo. Para alcanzar sabiduría, alma. Ningún momento se corrompe su espíritu. Ningún momento se corrompe su espíritu cuando ellos pecan. Contra que cuando ellos comen, se ven que están desnudos, cuerpo, y se visten, vergüenza, alma. Pero su espíritu no pasa nada. Y para que no se corrompa su espíritu, Dios los tiene que separar del árbol de la vida. Los pone ahí, ahí es donde nuestro espíritu entra como en un coma. Y cuando yo reconozco que Jesús es el Señor y que Él resucitó de los muertos, mi espíritu se despierta y ahí tengo vida eterna. Entonces, para que no se corrompa el espíritu del hombre, es que el Señor nos aleja. Porque si hubiéramos seguido ahí, la serpiente hubiera atacado el espíritu del hombre. Y ahí ya estaríamos fritos, ya no tendríamos ni vida eterna. Nuestro cuerpo y nuestro alma han sido corrompidos. ¿Ya? Por eso vino el postrero Adán, para arreglar lo que el primer Adán no logró. Estamos. Entonces el rechazo viene al momento que desobedecemos al Señor. No las consecuencias que trae. Estamos. ¿Alguna pregunta más? Amén. Oraremos, por favor. Amén. Cierra tus ojos. Ahí donde estás. Si quieres te pones de pie, si quieres te arrodillas, porque hoy queremos empezar a remover tu tierra. Y quizás en algunos les duela, porque duele que muevan la tierra, pero es tiempo de tu sanidad. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, hoy queremos darte gracias porque estamos entendiendo cómo es esto del rechazo. Queremos darte gracias porque estamos entendiendo cómo tú nos puedes llevar a libertad. Padre, queremos pedirte perdón porque hemos vivido como árboles secos. Cuando tú has plantado un árbol precioso para que seamos. Padre, tú has decidido que seamos como el Salmo 1:3, pero estamos viviendo totalmente lo contrario porque el diablo nos ha engañado. Y queremos pedirte perdón, Dios, por ese engaño, porque hemos estado actuando erróneamente. Mas hoy, en el nombre de Jesús, empieza nuestro momento de sanidad. Empieza nuestro tiempo de restauración y de romper todo rechazo en medio nuestro. Hoy empieza el día de nuestra sanidad. Hoy empieza el día de nuestra renovación. Hoy empieza el día de nuestra restauración. Porque tu mano de poder empieza a remover toda tierra. Tu mano de poder empieza a remover toda tierra seca por la raíz del rechazo. Y en el nombre de Jesús yo te pido por cada vida que está aquí, por cada vida que nos está viendo por internet, que está viendo este video, en el nombre de Jesús yo declaro que tu mano de poder entra en sus corazones, entra en sus tierras y empiezas a remover, Señor, esa tierra seca para poder llegar a la raíz y en las siguientes semanas arrancarla sin destruir quienes son. Hoy en el nombre de Jesús tú empiezas a hacer eso. Señor te dice, yo he muerto en la cruz porque te amo. Yo he muerto en la cruz porque te amo. Y resucité al tercer día porque te acepto. Con mi sangre te muestro mi amor. Y con mi resurrección te muestro mi aceptación y aprobación a ti. Así que hoy en el nombre de Jesús yo te pido, recibe el amor de Dios. Recibe el amor, no es lo mismo que recibir a Cristo. Recibe el amor y dile, Señor, yo recibo tu amor. Yo me dejo amar. No nos gusta amar, no nos gusta que nos amen. Y a pesar de que si hay un vacío, no nos gusta que nos mimen, que nos amen, que nos regalen. Así que dile al Señor, hoy recibo tu amor. Hoy recibo tu amor. Hoy me dejo amar por ti, Señor. Por lo que tú has hecho en la cruz, hoy me dejo amar por ti en el nombre de Jesús. Y por la sangre del Cordero yo me acepto. Porque derramaste tu sangre en la cruz para hacerme acepto al tabernáculo. Acepto a tu presencia. Así que dile al Señor, por tu sangre soy aceptado. Y así como yo te acepté un día y entraste a mi corazón, ahora yo te pido, acéptame. Y los brazos de Dios están abiertos y Él te está aceptando con todo su amor. Y ahora Él te dice, he mandado al Espíritu Santo para probarte. He mandado al Espíritu Santo para probarte. Porque Él te enseñará todas las cosas. Él te redarguye, Él te convence. El Espíritu Santo es el que te ayuda para que seas aprobado por Él. Ya no estás botado. No importa lo que haya hecho tu casa. No importa cuántas palabras te hayan dicho, cuántas semillas de rechazo hayan puesto en tu vida. No importa cuánto la gente, familiares, lejanos, compañeros te hayan insultado, te hayan dicho. No importa, dice el Señor, yo te sanaré, yo te limpiaré, yo quitaré la raíz del rechazo en el nombre de Jesús, te dice el Padre. Y yo quitaré esa raíz y sanaré tu tierra y serás una tierra bendita y sana, dice la palabra. Sanaré tu tierra, dice la palabra. Así que yo declaro y profetizo en el nombre de Jesús que a partir de hoy empieza tu sanidad, empieza tu restauración, empieza la redención de Cristo en ti a obrar de manera sobrenatural en el nombre de Jesús. Y a partir de ahora empiezas a ser sano, sana. No importa, aunque tu padre y tu madre te dejara, con todo Jehová te recogerá. Él te acepta, con todo Él te aprueba. No importa tu pasado, tu mente dice, pero he hecho, yo no sirvo, no soy acepto, pero yo he dicho, Señor. Y Jesús te dice, ¿te arrepientes? Si te arrepientes, ya está tu pecado en la cruz, ya está borrado. Y si no te arrepientes, arrepiéntete ahora. Así que arrepiéntete de lo que hayas hecho. Y dile, perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Porque tu tierra va a ser sana. Tu casa va a ser sana. Tú vas a ser sano. Y va a venir una lluvia de Dios para que esta tierra que estaba seca tenga vida. Mira cómo le llevó en Ezequiel 37 al profeta y lo puso delante de un valle de huesos secos y muertos. Y les dio vida y se levantó un ejército. Lo mismo hará contigo. No importa que tu tierra sea de huesos secos a gran extremo. No importa, porque Dios dirá la palabra y soplarán los vientos de los cuatro vientos. Vendrá el Espíritu Santo y soplará y Él hará vida otra vez en ti. Y declararás, soy un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y da fruto a su tiempo. Y todo lo que haga prosperará. Todo lo que haga prosperará. Recibe el amor del Padre. Dile, Señor, quiero que me uses con tu poder. Ser el instrumento para manifestar tu poder. Y Señor, quiero tener dominio propio. Quiero tener dominio propio. Y solo hay una manera de tener dominio propio: con la palabra. La palabra te dice qué hacer y qué no hacer. Y cuando tú obedeces la palabra, tienes dominio propio. Así que dile, Señor, hazme obediente a tu palabra. Hazme obediente a tus estatutos. Hazme obediente a tu ley, Señor, para que medite en ella de día y de noche, Señor. Hazme obediente a tu palabra para que yo pueda tener dominio propio y decirle al enemigo que no y que sí. Decirle a las tinieblas que salgan huyendo y decirle a la luz que se manifieste. Porque cuando la luz resplandece, las tinieblas no prevalecen contra ella. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por cada vida que está aquí. Y hoy vamos a terminar con esta adoración y le vas a decir al Señor que te inunde, porque tu tierra ha estado seca. Y sé que al terminar estos 9 lunes vas a terminar con una tierra fértil, poderosa y llena de bendición para la gloria de Dios. Y la tierra se llenará de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Y la tierra se llenará. Y la tierra se llenará de la gloria de Dios, de la gloria de Dios. Como las aguas cubren la mar. Como las aguas cubren la mar. Que tu gloria. Que tu gloria tenga. Inunda. Dile que tu gloria venga. Que tu gloria venga, inúndanos, que tu gloria venga, inúndanos. Dile que tu gloria venga, que tu gloria venga, inúndanos. Te anuncian tu gloria, llena la tierra. El Rey está aquí, el Rey está aquí. Los ángeles te anuncian tu gloria, llena la tierra. El Rey está aquí, dile, el Rey está aquí. El Rey está aquí, el Rey está aquí. El Rey está aquí, el Rey está aquí. El Rey está aquí, el Rey está aquí. Tengo hambre. Tengo hambre de ti, inúndanos hoy con toda tu gloria, Jesús. Dile, tengo hambre de ti, tengo hambre de ti. Inúndanos hoy, inúndanos con toda tu gloria, con toda tu Jesús. Gloria. Con toda tu gloria, Jesús. Dile, tengo hambre. Tengo hambre de ti, inúndanos hoy. Con toda tu gloria, Jesús. Tenemos hambre de ti. Y así como dice tu palabra, Isaías, que tú derramarás agua sobre sequedal, río sobre la tierra árida. Derramarás de tu espíritu sobre nuestras generaciones y de tu bendición sobre nuestros renuevos. Hoy creemos en eso. Inúndanos. Inúndanos, Señor. Inúndanos. Cuando lleguemos a la casa, que tus ríos estén sobre nosotros inundando. Cuando estemos durmiendo, que podamos ver en sueños, en visiones, cómo nos inundas y sanas la tierra. Cuando nos levantemos mañana, nos levantemos con tanto poder de Dios para poder manifestar tu reino y llevar el agua de vida a los que necesitan. Úsanos. Porque así como hemos decidido hoy ser sanos, caminaremos en sanidad y sanaremos a otros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Bendecimos cada vida que está aquí. Bendecimos su retorno a casa. Bendecimos cada familia que está aquí representada. Cada congregación representada es bendecida en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que tú darás la sanidad. Que tú darás el amor, la aceptación y la aprobación a cada uno de nosotros para que empecemos a hacer tu voluntad. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Bendecimos las ofrendas de adorador alegre. Bendecimos las ofrendas que se levantan para sustentar esta oficina. Y bendecimos al que da, Señor, para que tú le bendigas y multipliques sus finanzas y todo lo que haga prospere. Gracias, Padre. Bendecimos este día, bendecimos cada vida. Y esta semana sea una semana de poder tener un encuentro contigo para sanidad. Y el siguiente lunes, cuando nos juntemos de nuevo, podamos empezar a ser libres, especialmente de la falta del perdón, y podamos caminar en ti. Te damos gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Si deseas adquirir este u otro material, escríbenos a ventas@pdelanzas.org o llámanos al 765-48788. Ministerio Internacional Puntas de Lanzas.